Vacunación es a partir de los 6 meses de edad. 6 meses de edad en adelante. O sea, no. Bueno, estamos separados por grupo de 6 a 59 meses, ¿no? De edad, son niños. De ahí son niños. Esos son niños de 6 a 59 meses, su esquema básico de vacunación con vacuna influenza. También tenemos otros grupos que son grupos vulnerables, ¿sí? Que son embarazadas, adultos mayores, personas con comorbilidad. ¿Qué queremos decir con comorbilidad? Personas con diabetes, hipertensión, diabetes descontrolada, hipertensión, cardiopatías, ¿sí? Algunas personas que estén cruzando con tratamientos de quimioterapia, radioterapias, bien, asmáticos que tienen enfermedades obstructivas crónicas o EPOC, personas con VIH. Sí, todas esas personas son personas vulnerables, que de hecho que son los grupos blancos, ¿no? Para eso, sí. Pero definitivamente a toda la población se puede vacunar a partir de los 6 meses de edad. Okay. Va a ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden presentar su credencial o con sus datos, su nombre, y si llevan su cartilla a la mano de salud y citas médicas.